¿Cuántos son 12 huevos? La mayoría de la gente cree que 12 huevos es una docena, pero no es así. 12 huevos son 6 tipos parados desnudos, haciendo fila para sacarte la mierda del culo, mientras vos limpias los parabrisas en la Rambla República de México, Teletubi chupa verga, deforme, oso gomi, cara cagada, analfabeto, pocahontas, sobatripa, mujer de negros, tartamudo del culo, alcahuete, lustrapijas, mendigo, ciruja, tachuela, ojete de mandril, cola gorda, espantoso, hembra de tus clientes, deforme... Porque las mujeres se tiñen el pelo de rojo, porque la punta de la pija es roja. Mujeres cabeza de pija 2025. Deforme, deforme, deforme, deforme, deforme, deforme, deforme, deforme. Nació con concha, dos tetas y un agujero cagado, así que los científicos llegaron a la conclusión de que se trata de tu hermana. Aleluya. Nació con concha, ocho tetas, culo y boca. Los científicos no se atreven a asegurar si se trata de tu padre o de tu madre. Aleluya. Deforme, deforme. Nació con concha, así que en menos de dos décadas, chupará la pija, sobará los huevos y entregará el culo. Aleluya. Deforme, deforme, deforme, deforme, deforme, deforme. Deforme, deforme. Nació con concha, dos tetas y un agujero cagado, así que los científicos llegaron a la conclusión de que se trata de tu hermana. Aleluya.